en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo Corazón Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. Estamos en vivo por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Puede seguirnos, mandarnos corazoncitos, likes o comentarios, que sabemos que a veces estamos en el trabajo a esta hora y no podemos hablar, pero si pone comentarios, la productora nos los hace llegar y los compartimos en este foro. A tono con este tema de yoga y salud integral, que es el tema al que dedicaremos el programa de hoy, el pensamiento de la semana son las palabras de Guy Metz, que dicen así: para aquellos heridos por la civilización, el yoga es el mejor ungüento curativo. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos o consultas al 415-455-0102. Si nos está escuchando ahorita, estamos en vivo en su área, así que acompáñenos llamándonos. Hoy en día vemos referencias al yoga por todas partes, para muchos propósitos y para todas las edades, y por buena razón. Cada vez más estudios demuestran que la práctica regular del yoga beneficia significativamente nuestro bienestar físico y psicológico. La práctica de yoga puede promover nuestra salud desarrollando nuestro balance, fortaleza, flexibilidad y ayudándonos a regular nuestros sentimientos y comportamiento. Pero la práctica de yoga no es cuestión de seguir una moda, hacer maromas o gastar un dineral en ropa o equipo especial. Y tampoco tenemos que tener una forma de cuerpo en particular ni seguir ninguna religión para practicar yoga. Y si bien la yoga puede fortalecer nuestro cuerpo, no se trata de un deporte competitivo. En mi experiencia personal practicando yoga a diario en las mañanas ya por muchos años, me consta que puede ayudarnos a sentirnos más centrados y serenos, además de hacernos más equilibrados, flexibles y fuertes. Y una de las horas favoritas de mi semana laboral es la clase de yoga gratis en español que ofrecemos a la comunidad en salud mental del Condado de Marin, donde mujeres, jóvenes y niños en un salón oscurito y tranquilito seguimos las instrucciones y demostraciones de varias maestras de yoga. ¿Cómo hacer del yoga parte de nuestra vida diaria? ¿Dónde encontrar instrucción e inspiración asequible? Hoy hablaremos de cómo integrar la yoga en lo que hacemos para conservar o mejorar nuestra salud integral, personal y familiar. Nuestras panelistas describirán y explicarán este útil instrumento para nuestro funcionamiento y mejoramiento. Bienvenidos sus comentarios y cuestionamientos. Comparta sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones al 415-455-0102. Tenemos un excelente panel que servirá de consultoras en el tema de hoy. En el estudio contamos con Jessica Ruiz, maestra certificada de yoga, quien enseña yoga vinyasa en español en Santa Rosa. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Jessica. Buenos días. Buenos días. Qué gusto que pudo unírsenos en este tema. Desde que me mandó el mensaje electrónico, dijimos, cuando hagamos el tema, la voy a conocer para que comparta la experiencia que está teniendo con nuestra comunidad, compartiendo esta práctica. Muchas gracias por ofrecer este espacio. No, como para eso estamos, para eso estamos. También en el estudio nos acompaña una de nuestras terapistas de la familia latinas del Condado de Marin, Briana Robertori, quien ha utilizado y utiliza el yoga tanto en su vida personal como profesional. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Briana. Gracias por invitarme. Excelente, siempre un gusto. Y un gusto es tener por primera vez en el aire en Cuerpo Corazón Comunidad a una colega de muchos años atrás del programa Nuestros Niños, y por vía telefónica se nos une gracias a la maravilla de la tecnología, Mari González. Ella Tiene una maestría en Relaciones Interculturales, ejerce como asesora y adiestradora en Comunicación Intercultural Laboral mediante Xmati Communications. Como voluntaria, sirve como maestra del curso de Respiración, Agua y Sonido, RAS, en español, e imparte una clase semanal de yoga seguida por meditación guiada en la Clínica Monument. Un placer tenerte, Marti. Mari, ¿ya estás acá? Sí, aquí estoy. Excelente. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto estar con todas ustedes. El abrazo será cibernético, ya que no podemos esperar que estén aquí cuando estén, se deben en otro lugar, pero gracias a la maravilla de la radio aquí te tenemos cerquita. Así que muchas gracias por el trabajo que haces y por unirtenos en este tema. Así que, ¿cómo rompemos el hielo? Empieza Jessica Ruiz, ¿por qué cree que este tema es importante y cómo... ¿Con qué mensaje inicial abre? Yo empecé a practicar yoga en el 2011 y yoga fue un sistema que me ayudó a conectar mi mente, mi cuerpo con mi alma. Y yoga es un idioma, viene de un idioma sánscrito. En su simplicidad significa reunir o unir. Entonces es lo que es yoga, te ayuda a conectarte a sí mismo y a reunir partes de ti. Sí, muchas veces al hablar, cuando dice, ¿qué es yoga? ¿De dónde viene la palabra yoga? En un lugar cuando leí que está relacionado a yoga como yugo, pero pensamos en yugo como algo que nos une de una manera como una atadura, quizás no necesariamente bienvenida, ¿no? El yugo que une al buey para cargar la carga, pero más bien esa unión, ¿no? Ese ligamiento que existe entre las dimensiones de nuestro ser, que idealmente también puedes ayudarnos a conectar diferentes aspectos de nuestro interior con nuestro exterior. Correcto. Cosas que son difíciles a veces de poner en palabras, sino en práctica. ¿Qué dice Brianna Ribartori? Sí, pues tengo muchas cosas para describir, pero he practicado yoga por unos 6-7 años. Y me ayuda mucho con conocerme, el cuerpo, cómo sentirme empoderada en mi cuerpo, cómo calmarme cuando tengo mucho estrés como estudiante. Es una habilidad y también es un... Es la parte más mejor de mi vida, unas veces. Sí. Se convierte en algo que es, estamos deseando llegar a ese momento o buscamos la oportunidad de sacar el rato para practicar yoga. Mencionaste varias C en términos de conocernos a nosotros mismos, tanto nuestro cuerpo como el funcionamiento quizás de nuestro cerebro y más allá. Y también la C de la conexión, me parece que hablaste de la C del... No, esto no lo dijiste, pero pensé, ¿a quién dice, bueno, quiero cambiar esto, quiero hacer este cambio y a través del yoga puedo hacer este cambio, ya sea expandir esto, reducir aquello? A ver qué dice Mari González. Mira, yo comencé a practicar yoga en México, en el Seguro Social daban clases gratis, en el Sistema Médico Nacional, entonces para mí era interesante, intrigante, ya que siempre he sido muy activa físicamente. Uh-huh. Y recuerdo que me aprendí lo que es el saludo al sol y uh-huh. lo seguí practicando, ¿verdad? Pero ahora con mi involucramiento con esta organización, a la Asociación por los Valores Humanos, me he dado cuenta de que hay una capa más profunda de la yoga y que en el occidente no hablamos de eso porque eso viene del este, ¿no? Entonces, de acuerdo a la filosofía védica, yoga es una ciencia completa que une no solamente el cuerpo, pero también el espíritu y al universo. Entonces, nos invoca a tener un anhelo por la paz interior. Y esa paz interior es lo que nos lleva al bliss, al éxtasis, a una alegría sin razón ninguna. Entonces, porque nosotros sabemos que esa energía infinita está dentro de nosotros. Entonces, la yoga nos va a llevar o nos tiene que llevar hacia adentro y a un lugar de meditación. Y podemos hablar después más sobre meditación porque recuerdo que en México también estuve en un curso de programación mental y visualización, y eso no es meditación. Es excelente, ¿no? Muy buenos puntos. Así que si está más allá que, como dijimos, un ejercicio o una práctica de relajación, hay muchas prácticas de relajación, aunque ese es uno de los beneficios, es algo que puede al llevarnos a una realización y una conexión, un conocimiento y un crecimiento más profundo y más elevado. Y aunque, como dijo Mari, originalmente vino del este y se ha ido expandiendo, también ha habido unas modificaciones y unos tipos y distintos gurús o distintos maestros han demostrado distinta tecnología y claro, como pasa con muchas cosas, a veces se convierte hasta una industria que se comercializa con materiales y ropa y demás. Aquí vamos a hablar más en términos generales de los beneficios que hay para la humanidad, empezando, como dijo Mari, en favorecer una paz interior y una paz interior personal si se multiplica. ¿Qué tal si llegamos a alcanzar una paz en nuestro hogar y en nuestra familia y en nuestra comunidad y en nuestra sociedad y en nuestro universo? Claro, yoga, Jessica, es uno de los mejores regalos de la India al mundo y nos ayuda a integrar muchas partes de nuestras vidas. Personas, gurús, expertos en la yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, es una escritura más de 4,000 años que describe qué es yoga. Yoga es más de asanas, es más de las posturas físicas. Son como enseñanzas yógicas sobre ética, meditación, posturas físicas, meditación y concentración. Nos enseña a cómo comportarnos en el mundo y cómo tratarnos a sí mismo. Entonces hay unas reglas que se pueden seguir y entender yoga en un concepto más grande que simplemente subir las manos hacia el cielo y estrecharnos haciendo una posición de guerrero. Es más que las posturas físicas. Podemos hacer yoga para escribir póliza que puede beneficiar a muchas personas. Es mi visión. Así que si se convierte en una manera de ser, en una manera de vivir, si se ve el mundo y experimentamos la realidad de la experiencia humana, que es mucho más que lo material, sin embargo, ponerla en práctica y en acción en este mundo y en ayudar a hacer los cambios y reformas necesarios o beneficiosos a nivel personal y más allá, ¿por qué no? Porque no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna razón por la que no hace daño a nadie, no cuesta nada, así que es una más fuente de educación, inspiración que podemos familiarizarnos, educarnos y pasar para adelante. ¿Estás sintiendo, Brianna, Robertori? Sí, sí. Estoy pensando en la mente de alguien que está empezando con alguien, con algo. Porque yoga nos enseña estar en la vida como, aquí estoy presente y tengo dificultades y aquí hay un sentido que me siento que estoy en una guerra con este concido, ese pensamiento o algo, pero nos ayuda a practicar continuamente, tener la capacidad de calmarnos. Y es muy difícil, el yoga es muy difícil, pero también se puede ser exactamente lo que quiere que sea. Interesantísimo. Familia, pues como oyen, el tema de hoy es la yoga. La yoga es su beneficio para el bienestar integral. Si tiene vivencias o sugerencias, opiniones o recomendaciones, únase a los que estamos abriendo las líneas en el 415-455-0102. Y Mari, Me gustaría añadir sobre lo que dijo, lo que se dijo primero. En sí, la yoga no es un ejercicio físico. Tiene que haber una integración espiritual, emocional y espiritual. Entonces, hay un aspecto místico. Y ese aspecto místico es lo que no podemos explicar, si no deja de ser místico, ¿verdad? Entonces, esa parte es mi experiencia. ¿Cuál es mi experiencia? Yo, la vivencia que yo tengo. Ese es el lo que nos ayuda a no perder el encanto de este mundo, ¿no? Lo mundano, porque pues nos cansa. Entonces, nosotros al vivir en una zona urbana, en una zona industrializada, es indispensable la yoga para estar sanos. Nuestros abuelos, nuestras pasadas generaciones, ellos no tenían esa necesidad realmente porque estaban conectados con la naturaleza, con el cosmos, ¿no? Al ver el sol, a estar tan trabajando en el campo, las flores y todo. Entonces, pero nosotros, entre la vida se hace más rápida, tenemos más estrés. El estrés quiere decir que nuestra capacidad energética de energía es menos que las demandas que tenemos. Entonces, una persona que tiene más demandas y que tiene más actividades que hacer, necesita aún más la yoga y la meditación. Así que más que nunca, en el mundo moderno, aprovechar los beneficios y la sabiduría de la yoga es una oportunidad, un regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Marit. Vamos a recibir las llamadas y tenemos a Alicia en primer lugar, pero también le queremos invitar al público a pasar la voz. Si estás escuchándonos por Facebook, puede pasar la voz compartiendo con sus amigos de Facebook, si está oyendo por teléfono o por la radio. Comparte la información, que después va a quedar esta grabación para siempre en cuerpocorazoncomunidad.org y en la página de Facebook del nombre del programa. Ahora sí le abrimos la línea al testimonio de Alicia. Bienvenida, Alicia. ¿Cómo le servimos? Muy buenos días. Gracias, doctora. Me alegra mucho estar aquí con ustedes otra vez. Para eso estamos, bienvenida. Alicia es otra colega también de salud del condado de Marin, que sabemos que tiene vivencias relacionadas al yoga. ¿Qué nos dice? Sí, pues yo tengo ya, comencé con yoga en un tiempo, en una época en donde estaba mentalmente y emocionalmente fuera de balance. Y entonces comencé a ponerle ese espacio a mi cuerpo, y eso me llevó a algunas clases de yoga que tenía el gimnasio donde iba, y de ahí no la solté. No pude, o sea, no puede decir ya no puedo, y he escuchado a muchas personas que sí, al principio se les hace muy difícil y deciden dejarla, pero para mí fue un espacio para incorporar ese lo unitivo que están hablando, de la integridad, del estar presente, y más que todo la respiración. Los beneficios han sido que hasta el día de hoy puedo decir que en momentos de angustia, o en momentos incluso donde mi mente tiene que estar completamente despierta, puedo usar esas prácticas, que son más que todo la respiración, y ponerle atención a la respiración es un beneficio que saldría, o sea, para todo se puede usar. Estar presente, muy importante. Así que la conexión entre las prácticas de yoga, ya sea las posturas, las asanas, con la respiración y la meditación, el aspecto más mental y de la experiencia. Y pudiera hablar un poquito de cómo lo ha llevado a la comunidad en la naturaleza. Como decía Marit, el contexto físico y social importa mucho también. Sí, eso fue lo que me llevó también a llevar mi servicio a la comunidad. Y pues por ahí salió una inspiración en donde vamos a llevar a la gente a caminar, que la naturaleza es un espacio muy, nos da una bienvenida, es muy acogedor para poder estar presentes y simplemente ponernos en contacto con la respiración. Entonces he estado llevando así caminatas para el bienestar ya por 2 años y medio más o menos, que me ha ayudado a llevar el programa y con los parques estatales, y entonces ha sido un beneficio que es como el efecto ripple effect, que le llaman, de agua, de gotitas, que tira una gotita y se va pasando a los demás. Todos nos beneficiamos. Se beneficia. Aquí tienes sonriendo a las panelistas del estudio. Jessica, le quería responder. Bueno, Alicia, gracias por tu llamada. Cuando yo estaba estudiando yoga debajo la guía de Amy Sullivan, aprendimos de que todo mundo tiene su propio estilo de yoga, y no toda la yoga puede ser en un salón, en una yoga mat. Hay gente que hace yoga cuando van a caminar a los bosques, al campo, y conectándose con la tierra es una manera de obtener, como centrarse, grounding, creo que esa es la palabra. Y sí, estando entre la naturaleza es una forma de yoga. Hermoso. Briana Roberto le está sintiendo también. Mari, cuando oye testimonios como este o posibles aplicaciones como estas, ¿qué le hace pensar? ¿A mí? Sí, Mari. Ah, sí. Mira, lo primero que pensé es el hecho de que todos nacemos yoguis. A los niños de cero, de que nacen a los 3 años, naturalmente hacen yoga. Es un instinto natural de estirarse, si ustedes lo ven. Entonces, mi maestro es Sri Sri Ravi Shankar, el fundador de la organización y también el fundador del arte de vivir. Él es el que trajo el Día Internacional de Yoga, lo propuso en las Naciones Unidas. Bueno, les puedo contar más sobre las cosas que ha hecho, ¿verdad? Pero voy a regresar lo que él dice. Entonces, también si vemos a los animales, también tienen su forma ellos de de recuperarse, de conectarse, ¿no? O reconectarse. En nuestras clases el curso, que es un curso pequeño, muy dinámico, muy alegre, muy lleno de energía y claro, con respiración, meditación y yoga, tenemos una actividad que se llama la yoga de la granja o la yoga del zoológico. Mm. Y vas a ver a las personas, no importa la edad que tengan, entonces ellos mismos dicen, okay, vamos a hacer ahora como que somos perritos y empiezan a ponerse como perritos, guau, guau y todo. Y claro, no es una yoga relajante, pero es una yoga que nos lleva, nos saca del ambiente de afuera, porque al estar tan concentrados, enfocados, con tanta atención al movimiento que estoy haciendo, y el hecho de que todos están en sincronía, ¿no? Es súper divertido. Y empiezan con una libertad. Entonces la yoga también nos lleva a nuestra inocencia, a nuestra pureza de ese niño que somos, donde está todo el poder, ¿no? ¿Quién no se derrite al ver un niño sonreír? Entonces, para mí el hecho de ver estas señoras, ¿no? No sé, que porque a mi clase llegan de 18 hasta 80 años, ¿no? La tercera edad. Y, sí, entonces todas, algunas en el suelo y de veras como animalito levantando los pies y todos, se divirtieron tanto porque en ese momento no existía nada más que yo estoy completamente retomando este animal, ¿no? Este ser. Qué hermoso, ¿no? Como vemos, la yoga es mucho más allá de lo que popularmente se publica. Denos la oportunidad de aprender más al respecto y a ponerlo en práctica, y vemos qué diferencia puede hacer. En el curso que hacemos gratis, abierto a la comunidad, un día fue muy lindo, me recuerda lo que dijo Marit, porque habían como 5 señoras y un joven en la posición como de puente. Y había un bebito gateando, y el bebito gateando pasó debajo como si fuera un túnel, debajo de todas esas personas, y lo que dio fue una risa, un disfrute espontáneo, que aunque muchos no pudieron sostener la postura, eso no era lo importante, pero es ese momento presente de conexión con lo que verdaderamente importa. Muchísimas gracias por su mensaje. Alicia, ¿algo más antes de despedirla o dónde la alcanzamos para más información? ¿Alicia? Disculpen. Sí, ¿qué quieres decir? Si quien quiera conseguir más información sobre sus caminatas, ¿dónde la alcanzamos? Estamos ahorita saliendo de la última caminata del año con un evento de salud en el presidio y estamos en latinooutdoors.com. Ahí nos pueden encontrar, tenemos un evento este fin de semana y en el futuro estaremos poniendo más información ahí de las caminatas. Y me encantaría también ver o continuar con este apoyo, espacio que muchos apreciamos. A veces no es posible tener la economía para poder pagar algunas clases en estudio, así que muchas gracias por traer este tema y ojalá despierte más oportunidades para traer eso a las personas que tenemos bajos recursos. Para eso estamos, exactos, que no hayan barreras, sino puentes y puertas abiertas. Pues adelante con su trabajo, saludos a todos Latino Outdoors. Y ya que estamos hablando sobre el yoga, sus beneficios, qué es y cómo aplicarlo, preguntamos en la clase de padres y aquí nos dijeron nuestra gente. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Yo es un deporte porque todo deporte es positivo en el cuerpo humano. Bueno, yo pienso que la yoga es algo muy importante para la salud, porque yo en mi persona he practicado yoga, me ayuda a relajar y me ayuda a controlar el estrés. Y yo pienso que es muy, muy importante y se lo recomiendo a alguien que lo pruebe y verá los resultados. Gracias. Yo quisiera saber qué beneficio trae la práctica del yoga. ¿Desde qué edad se puede empezar a hacer yoga? ¿Y cuáles serían los resultados después de una práctica larga que se pueda hacer? ¿Con qué frecuencia uno debe hacer yoga? ¿Hasta cuántas veces a la semana o al mes para que nosotros podamos sentir que estamos beneficiándose con la yoga? O sea, ¿qué es yoga? ¿Alguien me puede decir qué es yoga? Asistí a una conferencia en la ciudad de Los Ángeles y uno de los talleres que me impactó fue acerca del yoga. El hacer práctica de yoga trae beneficios tanto físicos, mentales y espirituales. Físicos porque te ayuda a relajar todos los músculos del cuerpo, espirituales, mentales, porque trae contigo tu mente muchos cambios, muchas relajaciones, distracciones que puedes aplicar en tu vida futura. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Y hoy con un panel de expertas consultoras en el tema del yoga y bienestar integral. En el estudio nos acompañan Jessica Ruiz y Briana Robertori y por vía telefónica Mari González. Pues habían algunas mamás en estos comentarios y algunas promotoras. Por cierto, la que habló de una conferencia era una promotora y aquí estaban en Los Ángeles casi 1,000 promotoras en español y uno de los terapias de las talleres que se ofreció fuera del yoga, de una manera que se está llevando de manera popular, a la educación popular, a aquellos que están conectados con la comunidad tratando de mantenernos sanos y salvos. Espero que las panelistas respondan a las preguntas sobre ayuda con el estrés, a qué edad se puede empezar y con qué frecuencia se debe practicar. Pero antes de responder esas preguntas, a ver si las conectamos con la llamada de Janine, que lleva un rato esperando. Adelante, Janine, ¿cómo le servimos? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en vivo, en el aire con ustedes. Bienvenida. Gracias. Pues sí, me llamo Janine y soy terapista de la salud de la familia latina con salud mental y recuperación del condado de Marin. Y tengo un comentario sobre yoga, si está bien. ¿Cómo no? Adelante. Bueno, pues para mí el yoga no es un ejercicio o una actividad. El yoga es una forma de mejorar mi salud física, emocional, mental y espiritual. Es una forma de respirar, pensar, moverme y, bueno, sentir y relacionarme con otras personas. Y cuando practico yoga, yo conecto mi mente con mi corazón y mi cuerpo en comunidad con las personas que me rodean. Por ejemplo, en la clase, y cada vez que practico yoga, me gusta establecer una intención una intención solo para esa hora, y a veces mi intención es solo respirar o sonreír, y otras veces es encontrar la alegría o la felicidad en la incomodidad, o sentir que mis músculos se ponen más fuertes o más relajados. Y no importa cuál sea mi intención específica para esa hora o esa clase, siempre intento estar bien con lo que pase, simplemente aceptando cómo se siente mi cuerpo ese día. ¡Wow! ¡Excelente testimonio! Así que, como estábamos diciendo anteriormente, uno de los beneficios puede extenderse a nuestras relaciones. Podría conocernos y relacionarnos mejor con nosotros mismos y nuestra verdadera realidad o verdadero ser nos va a ayudar en nuestras conexiones con otros. Si practicamos yoga con otras personas, es un efecto diferente cuando lo hacemos solo, como mencionó Marit. Hablemos sobre la aceptación de nuestros cuerpos y de nuestros procesos mentales y le pasamos su comentario a nuestros paneles. Empieza Jessica Ruiz. Sí, hay varios estudios que muestran que una práctica regular de yoga reduce el riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión. El yoga también puede disminuir síntomas de depresión, dolores de cabeza, diabetes, enfermedades relacionadas al dolor de artritis. Varias posturas de yoga estimulan los receptores de presión en su piel. Al mismo tiempo, aceleran actividad del nervio vago. El nervio vago controla el corazón, los pulmones y el tracto digestivo. En simplemente hacer las posturas, las asanas, estás dando tanto beneficio a tu cuerpo. Otros estudios han comprobado que la yoga mantiene un corazón saludable, capacidad de reducir el estrés, mejora el humor. Cambia el apetito, te lo puede reducir, mejora la calidad del sueño, reduce la inflamación del cuerpo y puede reducir el cuerpo. Wow. El peso, digo. Con una lista de beneficios así, con razón hasta Kaiser ahora está poniendo clases de yoga en términos de lo que pueda ofrecer a las personas que están tratando de cuidar su salud, recuperar su salud, mantener su salud o desarrollarla. ¿Qué dice Briana Robertori? Sí, estoy de acuerdo con Jessica. Pues hay muchos beneficios al yoga, pero muchas veces hay como una cultura de yoga es el mejor, bla, bla, bla. Como una moda. Sí, una moda de vivir. Y en realidad, yoga puede ser lo que alguien quiere que sea. acabo de escuchar algunas personas que dicen, oh, no es ese conflicto con mi religión, o uh-huh. este no es para hombres, o este, o es para, no sé, una otra persona. Me gusta, o no soy atlética. Sí, no soy atlética, o me gusta sudar, no voy a sudar haciendo yoga. Pero hay un millón de maneras de practicar yoga, como en lo muy, muy tranquilo, sin mover más, enfocarse más en la respiración. Y si ese no es su casa, se puede hacer un clase de power yoga para hacer sus ejercicios. Puede ser lo que quiere ser. O sea, que hay algo para todos. Y claro, ha habido extensiones o modificaciones o adaptaciones, sí, que ido a una clase y no le haya parecido beneficioso, dése la oportunidad de tratar otra o conocer otro grupo o leer o ver videos, que a veces así conocemos. Oh, Jessica. Yeah, me gustaría hablar un poco sobre la distinción de religión. El yoga fue desarrollado al mismo tiempo que el hinduismo, entonces se influyeron uno a la otra. El hinduismo es una religión, pero yoga es un estilo de vida, una manera de vivir. Nomás quería aclarar eso porque mi mamá es súper católica y antes decía, no, la yoga es una religión, like, y tuve que explicarle y enseñarle. Y el otro día fui durante Thanksgiving, like, me duele mi espalda baja, ¿qué puedo hacer? Like, oh, te puedo enseñar unas posiciones. Así que no hay que empezar a creer algo diferente o dejar de creer lo que ya creíamos en términos religiosos o espirituales para beneficiarnos de yoga. ¿Qué añadiría, Marit? Bueno, varias cosas. En primer lugar, sí me gustaría aclarar, el hinduismo no es una religión, es una filosofía. Que se han hecho prácticas religiosas como en todo lugar, eso es otra cosa. Entonces, algo que yo siempre me gusta explicar, ¿no? Es una forma de vivir, así como lo explicabas de Patanjali, en las ocho ramas de la yoga, que es el dharma, que es el enfoque, la atención en tu vida, tus valores humanos. Pero regresando a la respiración, porque ahí está la clave. Cuando empezamos, bueno, voy a regresar un poquito, ¿cómo hacemos nuestras clases? Nuestras clases comenzamos con baile, porque somos una cultura latina, vibrante. Hay que traer el toque latino. Estamos hablando de diferentes culturas, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros somos muy emocionales, empezamos tres canciones, cumbia, sudan las personas, hablan, gritan, y les digo que después cuando entramos a la yoga, se acabó la plática, se acabó el ruido, ahora vamos a entrar hacia adentro. Y por cada movimiento tenemos que poner atención a la respiración, porque la respiración es un ciclo, es un círculo. Medio círculo inhalamos, medio círculo exhalamos. Entonces, estiramos, nos llenamos de energía, porque la inhalación nos llena de energía. La exhalación nos relaja. Entonces, en ese simple proceso, aun cuando es levantar la mano hacia arriba, inhalo, observo, exhalo, relajo la mano. En ese simple proceso, las personas están experimentando. Oh, parece que se desconectó. Bueno, puntos importantes, a ver si se vuelve a conectar. Esa era Marit por vía telefónica. Y ciertamente la respiración parece ser el denominador común. De aparte del estilo o el tipo o tradición de yoga que se practique, el enfoque en la respiración, como en la meditación, parece ser fundamental. Familias, estamos hablando sobre el yoga. Había unas preguntas también de los comentarios anteriores que queremos cubrir, como a qué edad, con qué frecuencia, y tenemos otras llamadas telefónicas esperando, pero ahorita vamos a poner unas guías sobre el tema de hoy, a ver si está de acuerdo con lo que dicen nuestros panelistas. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías al practicar yoga para nuestra salud y serenidad. Tomar clases y usar videos y aplicaciones digitales para desarrollar nuestro balance, flexibilidad y fortaleza tratando distintas formas de yoga. Programar nuestra sesión de yoga en nuestro horario diario o semanal. Vestir ropa cómoda aunque no sea diseñada para yoga. Recordar que la respiración profunda es tan importante como las posturas. Aceptar lo que es capaz de hacer nuestro cuerpo, sin juzgar ni forzar. Evitar criticarnos y comparar nuestros cuerpos con los de otras personas. Tenernos paciencia y practicar con persistencia. Poco a poco y paso a paso se llega lejos. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y hoy estamos hablando sobre el yoga y su relación con nuestro bienestar integral, total, físico, psicológico, mental, espiritual. Ellen Brenneman dijo, el yoga nos trae al momento presente, el único lugar donde la vida existe, lo que único verdaderamente es real y donde podemos actuar. Quería responder algunas de las preguntas que habían dejado anteriormente en el teléfono. Y por cierto, por Facebook le damos los saludos y gracias a quienes nos están mandando saludos y gracias. Y añadimos que David Escobar, que es uno de nuestros líderes aquí en el condado de Marin, nos menciona que hay un proyecto de yoga en San Quintín. San Quintín, que es una de las prisiones de custodia máxima que existen en el país, están usando con los prisioneros yoga. Tengo entendido que hay unos proyectos con mucha evidencia en India y en otros lugares en los cuales he encontrado que, igual que puede ayudar a las personas cuando estamos en el mundo libre, puede ayudar a las personas cuando están sufriendo las presiones de la vida encarcelada. Bueno. Jessica. Oh, Brianna. Yo quise hablar de los beneficios de salud mental, porque alguien que está en el cárcel va a ser muy difícil para su salud interna. Pues yoga puede ayudar con estabilidad emocional, como el contacto con yo interno nos da la perspectiva de la vida y de la mente que puede ser separada. También entra un poco de paz, tranquilidad en la mente, un estado de paz en que se puede durar pues por todo el día, y también en las relaciones, en otras situaciones difíciles. Yoga nos hace menos estresados, y también puede aumentar el autoconocimiento, porque yoga desarrolla las habilidades de mindfulness y ayuda a comprender cómo funciona el mente. También cambia el cerebro. Sí, hay muchos beneficios para nuestro pensamiento, sentimiento, comportamiento y funcionamiento integral. Jessica, aparte Riz. De la razón que yo decidí estudiar yoga, porque a mí me dio mucho beneficio, pero yo trabajo para otra agencia que provee beneficios de salud y aseguranza médica, y al hacer unos estudios y investigaciones de cuáles son los problemas médicos que ocurren en las culturas latinas, y vi que muchos de esos problemas se pueden reducir con una práctica de yoga regular. He dado lectura sobre esto en Sonoma State, hablando de que cómo yoga puede reducir estas condiciones médicas, como la alta presión. Entonces, sí, hay mucho beneficio, y esto de salud y bienestar, acceso a servicios médicos, siempre una aseguranza sí te va a dar lo que necesitas, pero para prevenir esos problemas, yo pienso que la yoga puede ayudar. Y el que no llora no mama. A veces hay que pedir y reclamar o exigir. Si no le ofrece la aseguranza, que nos pague entonces, que si vamos a grupos o clases privadas, porque es algo que puede no solamente ayudar a prevenir, sino a intervenir o a sanar condiciones de salud crónica, que son las que tienden a lastimarnos o incapacitarnos más. Familias, el tema de hoy son los beneficios del yoga para la salud integral. Tenemos por vía telefónica a Mari González en el estudio, a Jessica Ruiz y a Viviana Robertori, y ahora se nos une por vía telefónica Patricia Flores. Bienvenida, Patricia. ¿Qué añade a esta discusión del tema de la yoga? Bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues yo tengo practicando yoga más de 10 años y soy maestra de yoga también. Uh-huh. Y algunas de las preguntas que muchos de mis estudiantes tienen cuando inician la práctica es los beneficios de la yoga. Muchos estudiantes, y como el ser humano es impaciente, quiere ver beneficios inmediatos. Uh-huh. Y la práctica de yoga toma tiempo, se necesita mucha paciencia. Los estudios se han comprobado que se necesita practicar yoga 2 o 3 veces al día, por lo menos 20 minutos por 3 meses o 12 semanas. Entonces, para sentir esos beneficios de la práctica, es muy importante ser constante y tener disciplina, porque uno no va a recibir esos beneficios de inmediato. Es muy importante tener eso bien claro. Bueno, como y todo lo que vale la pena, la práctica y la persistencia es lo que nos ayuda al progreso. Exacto, exactamente. Entonces, sí se les recomienda a las personas que estén interesadas en practicar, en iniciar una práctica, que por lo menos vayan 2 o 3 veces por semana, por 3 meses o 12 semanas. Ahora, cuando usted habló inicialmente, usted dijo 2 veces al día por 20 minutos. ¿Ahora está diciendo 2 veces por semana? No, 2 o 3 veces por semana. Ajá. Y 20 minutos cada vez que practican. Uh-huh. Entonces, 20 minutos al día, 2 o 3 veces por semana. Y obviamente eso es el mínimo si queremos desarrollar, digamos, un hábito, una rutina, el que ya el cuerpo no los pide porque notamos los beneficios que estamos sintiendo y se convierte parte de nuestra vida diaria. ¿Y quién no puede acomodar un ratito más, aunque sea al principio o al final del día? Uh-huh. Así es. Y otra de las cosas que les quería comentar, que ustedes ya han comentado, que la práctica de yoga la pueden hacer todas las personas. Creo que la mercadotecnia en el oeste ha falsificado la práctica y mucha gente se aleja de los estudios de yoga, de la práctica, porque creen que no son flexibles, porque creen que no son las personas adecuadas, y eso es una falsificación de la mercadotecnia. La práctica es para todos, mientras tú puedas respirar. Yo tengo estudiantes de yoga desde los 2 años hasta los 90 años, que si tú nada más quieres sentarte y respirar, tú estás practicando yoga. Entonces, creo que eso también es muy importante aclarar. Gracias. Sí, eso estoy de acuerdo con lo que dijeron nuestros panelistas, porque cuando nos preguntan, ¿cuándo es muy temprano para empezar? Nunca es muy temprano. De hecho, vamos a poner una cancioncita de una mamá que hizo este video con una canción de yoga, practicándolo con su niñito, que parece tener como 1 o 2 años. Así que lo encuentro en cuanto a la frecuencia, la edad, a ver qué responden nuestras panelistas a lo que dijo aquí nuestra invitada telefónica, Patricia. Marit. ¿Aló? Sí, Mari, está al aire. ¿Tiene algo que añadir a lo que dijo Patricia? Mari González. Sí, Mari González, la única Mari que tenemos aquí hoy. Sí, hay muchísimas, disculpen que me desconecté. Sobre lo que estaba diciendo la persona anterior, el tener esa determinación, esa consistencia, eso puede ser contraproducente. No tenemos que tomar la yoga como una tarea más que hacer, como esto, no. En la filosofía budista, las cosas ya están sucediendo, ¿no? Entonces yo voy a poner atención. ¿Hice yoga hoy o no hice yoga? Tengo que estar tranquila. Entonces, al momento de estar tranquila, voy a tener ese deseo natural de practicar la yoga, ¿verdad? Entonces, no ponernos como otra cosa en la lista to do, no. Sino entonces se convierte otro estrés más. Y es peor el remedio que la enfermedad. Sí, yo creo que el punto principal era de que mientras más consistencia hay, es como decimos, no podemos esperar milagros que de la noche a la mañana nos sentamos un ratito o hicimos unos estiramientos un día y que ya vamos a ver unos cambios permanentes o notables, sino como con todo, la gota de agua labra la piedra. Pero cierto, la idea no es convertirse en otro deber más, esto que debe ser un placer, una oportunidad, un gusto. Familias, estamos hablando de la yoga y sus beneficios para el ser humano. Parece que Jessica quería añadir algo también. Bueno, hay diferentes yogas para diferentes edades y hay yogas para yoga prenatal, para las mamás que esperan que van a tener un bebé. Hay postnatal yoga, cuando recién nacen los bebés pueden practicar yoga y eso influye a un bebé, influye a dos vidas para poder hacer esa yoga. Yo creo que entonces es perfecto momento para poner este pedacito de la canción. Aquí va. Practicando la postura de saludo al sol junto a su niñito. Pueden ver el video y quizás ponerlo en práctica en su casa. Familia, el tiempo se nos está volando. Hay tanto que decir sobre este tema, pero también queremos acomodar el anuncio de servicio público sobre víctimas y testigos de crímenes. Que no se nos olvide. Tome nota. Madre, ¿otra vez traes un moretón en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Bueno, pues volviendo al tema de la yoga y el bienestar en el tiempito que nos queda, algo que se nos ha quedado por decir o que queremos añadir o abundar. Jessica Ruiz. Bueno, dos cositas. Bueno, hay diferentes estilos de yoga para diferentes personas. Hay yoga restaurativa, que es para descansar el cuerpo y restaurarlo de un día estresante. Hay yoga más activa, como vinyasa yoga o power yoga. Yo enseño vinyasa, que se trata de conectar el movimiento con la respiración. Entonces, yo considero eso una meditación activa porque sí suda mucho durante mis clases. Y hay yoga para personas de alta edad, que es más de fortalecer los músculos y para que los huesos sean más fuertes, y no hay problemas que ocurren cuando uno cumple 50 en adelante. También quiero mencionar y dar un shout out a Raíces Collective. Ellos ofrecen una clase de yoga cada miércoles. Es Raíces Yoga y se ofrece en la Sebastopol Road. Si quieren buscar su sitio, Raíces Collective en Facebook, y también tienen un sitio por internet. ¿Esto es en Santa Rosa? Esto es Santa Rosa, California, sí. ¿Y el costo de las clases más o menos? Donación. Oh, donación, sí. Lo que usted pueda y esté listo para pagar, maravilloso. ¿Y esto es en la calle Sebastopol? En la calle Sebastopol. Yo empecé mi carrera ahí, pero ahorita estoy tomando un tiempo de descanso porque estoy tomando más entrenamiento para ser una persona, una maestra que sepa un poco más. Y sí, me pueden seguir a mí en Instagram, Jessica Ruiz Yoga. Maravilloso. Nos dice también del yoga para personas que han sufrido eventos traumáticos. Oh, sí, acabo de tomar un curso donde puedo ofrecer clases a personas que han sufrido un tipo de trauma, abuso sexual. Entonces, ese tipo de yoga es beneficial porque cuando eso ocurre, hay una manera donde nuestras mentes y nuestros cuerpos no se conectan para protegernos a sí mismos. Entonces, he estudiado un estilo de yoga que puede ayudar a las personas a conectar esos aspectos del cuerpo y mente y alma. Y ciertamente, para situaciones traumáticas, hablar a la terapista, ¿verdad que estamos usando más allá de las palabras? La sanación psicológica no es solamente hablando, es utilizando el cuerpo y el movimiento y la respiración, porque hay muchos eventos que van más allá de las palabras. Uh-huh. Briana Robertori. Buen punto, doctora Marisol. Quise compartir con ustedes también que el yoga puede sanar la trauma o ayudar con sanar la trauma, porque investigaciones medicales demuestran que el yoga cambia el cerebro, el sistema nervioso, y también cambia como los latidos del corazón también. Y esos cambios son permanentes y también ayudan mucho en cómo es el cuerpo dentro, no solamente la mente, pero en el físico, cambia cómo es nuestro cuerpo físicamente. Maravilloso. Uh-huh. Sí, y cada vez los estudios encuentran más evidencia de esos posibles efectos, implicaciones, y la mayoría beneficiosos, sino neutrales, pero no se encuentra una contraindicación. A veces los medicamentos se recetan mucho, pero hay complicaciones. Con el yoga, claro, hay que hacerlo con cuidado, con atención y precaución, pero no cuesta y puede tener muchos beneficios. Familias, estamos hablando del yoga y el bienestar integral, y ya que estaba mencionando sobre la clase en Sebastopol, aprovechemos para poner el calendario comunitario y tomar nota para qué hacer y a dónde ir para mantenernos sanos. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clase de Kokoro para relajación y recreación gratis. Todos los los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marine City Center al 415-332-1441. ¿Sabe que Canal Alliance ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? Llame al 415-306-0411. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. SOS Clínica de Consejería Comunitaria Gratuita o bajo un costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. También clases gratis para el manejo del enojo. Llame al 415-473-6828. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estoy muy bien acompañada, pero queremos aprovechar para acomodar por lo menos dos llamaditas más antes de ir cerrando. Y tenemos al señor Sergio esperando hace un rato. Bienvenido al programa, Sergio. ¿Cómo le servimos? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Adelante. Yo estuve en un accidente hace poco más de un año. A raíz de eso tengo dolor en mi espalda baja. Quiero saber si el yoga podría ayudarme a fortalecer mi espalda para tal vez no sentir ese dolor. Así que por lesiones, por accidentes o por las cuestiones que sea, sabemos que la espalda baja es una de las áreas más vulnerables y de que más personas tienen discapacidades y los discos y demás. Siempre aclaramos de que aquí no estamos dando recomendaciones específicas, obviamente no estamos dando recomendaciones de tratamiento ni demás, pero basado en nuestros conocimientos personales y profesionales vamos a ver si creemos que el yoga tiene algo que ofrecer. Sí. Yo empiezo diciéndole que precisamente a mí me habían identificado unos discos un poquito salidos y hace más de 10 años practicando yoga tengo más flexibilidad de la que tenía a los 15 años y no tengo ningún tipo de dolores o incomodidades en la espalda baja, que es donde estaban esas complicaciones. Así que creo que ha sido de las intervenciones que más me han ayudado, pero claro, siempre bajo supervisión de quien esté evaluando su cuerpo en particular y haga las placas o los estudios necesarios. Jessica, claro. Ruiz. Bueno, si tiene acceso y puede consultar con un doctor, que obtenga ese permiso primeramente, pero sí, un tipo de yoga restaurativa que se enfoque más a fortalecer la espalda y que se haga más flexible. Entonces, yo empezaría con eso si tuviera ese tipo de dolor y con el tiempo aprender a escuchar su cuerpo, esto sí. Me está ayudando, puedo tratar otros estilos. Exacto. Y claro, y a sus profesionales de la salud, médicos o terapistas físicos, le pueden decir, por ejemplo, qué posturas de yoga o en qué lugares de yoga, nunca hacer algo que esté creando más dolor. Así que le inspiramos a que procure como una opción suplementaria para su recuperación de su condición. Y qué bueno que pasó del accidente, porque a veces decimos, ay, tengo este problema. Bueno, por lo menos sobrevivimos del accidente y ahora lidiamos con lo que tenemos que lidiar. Queremos acomodar la llamadita de José prontito, que ya nos estamos casi despidiendo, pero este es nuestro amigo José, que la semana pasada nos quedamos sin acomodarlo. Bienvenido, señor José, ¿qué nos dice? Todo su programa es muy interesante. Oiga, sí, nada también. Más para decirle que sí es cierto, el yoga es parecido a la meditación y que el objetivo final es la respiración, el oxigenar el cuerpo para tener energía. Y quisiera hacer una pregunta, no sé si todavía esté la señorita especialista en yoga, que si puede mezclarse, ¿qué significa los mudras? O sea, que si pueden mezclarse los mudras con el yoga para tener más el objetivo a lograr. Maravilla. Lo escucho en el aire. ¿Cómo no? Muy bien. Y si se refiere a las mudras, a cómo cuando sujetamos los ponemos las manos en unas posiciones que a veces los dedos están en contacto. Muchas veces cuando vemos posturas de los yoguis de yoga, los vemos poniendo manos en ciertas posiciones. A ver, ¿qué dirían nuestras terapistas? ¿Tiene algo que nuestras consultoras? Rapidito, sí, las mudras también han estudios que cómo ponen las manos tiene dar beneficio a cómo nos sentimos en nuestras mentes. Por los que están mirando en video, una mudra que se usan estos dedos aquí puede ayudar a aliviar el sistema nervioso. Es todo como lo detenemos y hay bastantes, hay varias, pero todos tienen un beneficio a cómo se ponen las manos durante una meditación. Y pueden tener significados o simbolismo. Yo diría que quizás de lo que genéricamente sirve es que estamos prestando atención en cómo está cada parte de nuestro cuerpo, que hasta importa si estamos con los dedos tensos o si los tenemos en una posición en particular y el significado que le demos. ¿Tendría algo que añadir, Mari? Ya nos estamos despidiendo, Mari. Ay, sí, mira, me gustaría dar mi teléfono porque nosotros en el programa lo estamos expandiendo. Yo he estado adiestrando facilitadoras donde ellas dan este tipo de yoga que se llama Shri Shri Yoga, que es la Nitya Yoga, lo más fácil, lo más relajante, divertida. Y ahora estamos nosotros, no solamente en la Clínica de la Raza, pero en la Clínica Monument, pero también en el Crisis Monument Center, y en enero vamos a empezar en el Justice Center para las personas que han sido ahí dan tratamiento para personas que han sido estado bajo abuso, violencia, abuso de violencia, muchas cosas. Entonces, mi interés es que expandir este programa porque todos nuestros servicios son gratis. El único los requisitos para ser facilitador es tomar el curso que se llama La Paz Comienza Conmigo, y así se llama nuestro programa, hacer su práctica todos los días de la Sudarshan Kriya, que es una respiración muy poderosa, tomar un adiestramiento muy corto. ¿Y el teléfono? El teléfono es 925-482-6572. Maravilloso. Apenas nos queda un minuto para cerrar. Gracias, gracias, gracias, Mari González, por todo lo que hace y cómo lo hace. Y con la perspectiva de la producción casi doctora Marta Guerra. Yo nada más quiero dar las gracias. Quiero darle las gracias a todos por compartir toda su información. Entonces creo que yo ahora sí ya me voy a animar a practicar yoga. Ya me lo habían recomendado, pero siempre le tenía poquito miedo. Pero muchas gracias. Están motivadas. Gracias por todo, Marta Guerra. Cerrando el programa de hoy, Rodney Yee dijo, el único equipo que necesitas para hacer yoga son tu cuerpo y tu mente. Recordemos que mentes sanas en cuerpos sanos y que nunca es muy temprano ni muy tarde para aprovechar los beneficios del yoga para nuestro bienestar físico y mental. Claro, mientras antes, mejor, mas nunca es tarde si la dicha es buena. Así que integremos la yoga a nuestras prácticas para promover nuestra salud integral. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz, por Impulso. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, Marta Guerra por la producción, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marina, la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras invitadas. Gracias Mari González, Jessica Ruiz, Briana Robertori, y un saludo sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen lo que hacen para mantenerse sanos, salvos, fuertes, flexibles y balanceados de una manera u otra. Estamos para servirles en la misma estación, a la misma hora, la próxima semana, cuando estaremos hablando sobre ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y, si se puede, ¡sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.